sábana azul. Bañándote en la luz azul. Quiero despertar con una canción para bailar, y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar. Quiero despertar con una canción para bailar, y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar. Para volar bajo tus alas.